tal vez el cielo hoy lo vemos tan oscuro que sentimos imposible remediarlo. Tal vez yo tengo algo de egoísta, de defectos una lista, pero por ti yo cambiaría todo. Mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte. Que me quiten la vida si tú te vas sería un regalo, un regalo. Que me quiten la vida si tú te vas, todo nada, todo nada, todo nada, ah, todo nada, ah. La monotonía solo mía, no es de uno más, es de los dos. No perdamos la esperanza, por favor. Aún hay tiempo para comenzar de nuevo. Y mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte. Claro, puedo equivocarme, pero no te da derecho para que me juzgues. Sé que no te da igual si me vieras irme, y aquí estoy buscando solución. Tú dime cuándo perdiste el valor, te siento tan cobarde. Yo sigo luchando y mi reina se rindió, quiero recuperarte. Duele tanto y quieres dejarlo, duele tanto y quieres dejarlo. Que me quiten la vida si tú te vas sería un regalo, un regalo. Que me quiten la vida si tú te vas, todo nada, todo nada, todo nada, ah, todo nada, ah, ah. Factory Girl, Flow Loba, todo nada, duele nada, oh, oh, oh. Tal vez yo tengo algo de egoísta, de defectos una lista, pero por ti yo cambiaría todo.